que realizó con luchadores como Walt Rubisky, Blue Demon y analistas sobre el tema de la lucha libre para el programa Contrapunto, el Enmascarado de Plata mostró su cara en forma parcial. Ese programa fue en 1984. Y el 28 de septiembre del 2017, 34 años después, en el programa Pasaporte Cultural, episodio La Lucha Libre Mexicana, El Santo, El Enmascarado de Plata, Jacobo Zabludowski nos habla de ese programa y lo que opina después de tantos años. La verdad, toda una pieza de colección, la cual he compartido con todos ustedes en el grupo del Azote Venezolano en el Facebook y en mi Facebook personal. Así como esto, he compartido cantidad de material verdaderamente inédito, que no se ve en otros blogs dedicados al tema de la lucha libre. Por cierto, estoy preparando un trabajo bastante interesante sobre Santo el Enmascarado de Plata, conjuntamente con un gran amigo mío, también conocedor del tema, y en lo que esté listo se los compartiré con todo gusto a todos ustedes. Esto y mucho más es lo que me ha caracterizado en mi trabajo. Y gracias a todos ustedes por apoyar siempre a este su humilde servidor. Yo siempre he dicho que la investigación es lo primordial en lo que uno hace. Hay que investigar y siempre, siempre se encontrarán tesoros que todavía no se conocían. Yo he topado con muchas cuestiones, hemos descubierto entre la cofradía que hacemos nosotros cantidad de información que era inédita. Por eso ahora se está descubriendo muchas más cosas sobre Santo el Enmascarado de Plata. Espero que el programa que próximamente saldrá al aire sobre la vida de Santo el Enmascarado de Plata en televisión, pues nos dé a conocer muchas otras facetas que no conocíamos o que muy poco se dio a conocer. De todas maneras, saben que siempre estoy dispuesto a meterme en el fondo de todas las investigaciones para llegar a la verdad, a lo que realmente sucedió o lo que pueda ser. Y bien, eso es parte de mi trabajo. Bien, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Soundtrack de la película Las Momias de Guanajuato. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Bien, como siempre los invito a leer la columna Hablemos sin Máscaras de mi amigo el Hijo del Santo. Esta semana nos comenta sobre la tragedia de Black Silver y nos dice a manera de reflexión y cómo no, como no sabemos qué es lo que nos deparará el destino, el día de hoy, demostremos nuestro amor a nuestros seres queridos y disfrutemos este día al máximo, porque mañana quién sabe si podremos hacerlo. Una verdad tan grande como Dios, ¿no creen ustedes, queridos amigos? Bien, también quiero acotar que nuestro querido apreciado compañero Agustín Carrillo todavía sufre las vicisitudes con el internet, pues según me ha comentado, ha ido a CAN TV directamente, que es quien suministra el servicio de internet, y pues lamentablemente pues no le dan ninguna respuesta positiva a su problema. Ha conversado con ellos varias veces, los ha llamado, ha ido en persona, y lógicamente pues se siente bastante decaído, porque no puede hacer lo que él acostumbra, compartir con todos nosotros las caricaturas, las informaciones y cantidad de material que él comparte con todos nosotros y ustedes. Y bueno, es comprensible, pero desde aquí lo aupamos a que siga adelante, que la constancia está el triunfo. Sé que de un momento a otro tendrán que corregirle ese grave problema que tiene él por donde vive. Afortunadamente, pues aunque sea unos días en la semana, va a la casa de su hija donde puede disponer del internet, y gracias a ello pues han podido ver parte de lo que él puede subir estando allá. Bueno, le deseamos lo mejor del mundo, toda la energía positiva, y bueno, a seguir adelante, compañero, no nos queda de otra. Nosotros somos más fuertes que el odio, como hemos dicho más de una vez, y vamos a vencer eso también, tenlo por seguro. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, su amigo El Azote Venezolano. Bien, gracias Bruno por tu interesante nota sobre el santo, su aniversario luctuoso y demás temas relacionados, ¿no? Antes de darle el pase al analista de la red, vamos a repasar rápidamente los resultados de lo que fue la lucha libre mexicana, en este caso el Consejo Mundial de Lucha Libre en Claro Sports el pasado 9 de febrero, donde el Hijo del Signo y Yago derrotan a Magia Blanca y a Magnus, Amapola, Dalis, La Caribeña y Siuxis derrotan a Kao Kobayashi, a Marcela y a la Princesa Suhei, Atlantis y Mr. Niebla derrotan a Ángel de Oro y a Cuatrero en octavos de final del torneo de parejas increíbles. Rush y el Terrible derrotan a Forastero y Stuka Jr. en octavos de final de parejas increíbles. Carístico y Euforio derrotan a Dragon Lee y Sansón en el mismo evento. Marco Corleone y Shocker derrotan a Blue Panther Jr. y a Máscara año 2000. Rush y Terrible derrotan a Atlantis y a Mr. Niebla. Carístico y Euforio derrotan a Marco Corleone y a Shocker. Y Rush y el Terrible derrotan a Carístico y Euforia en la semifinal del torneo Parejas Increíbles que se celebró el día 9. Diamante Azul, Místico y Volador Junior derrotan a Cavernario, a Cráneo y a Último Guerrero como lucha estelar. Como ven, ese torneo de Parejas Increíbles es básicamente juntar a un rudo y un técnico y varios equipos entre ellos y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? En otros resultados, la AAA, esto fue el pasado 25 de enero, Histeria y Psicosis derrotan a Dave the Clown y La Parca, Monster Clown, Murder Clown derrotan a Dark Cuervo y a Dark Escoria para ganar el campeonato de AAA de parejas, Dr. Wagner Jr., Hijo del Fantasma y Psycho Clown se enfrentaron y derrotaron a Hernández, a Rey Escorpión y a Tejano Jr., y ese fue el evento estelar. Hablando de la AAA, quiero avisarles a aquellas personas que tengan el canal Space, que los días domingo, no sé exactamente a qué hora, están transmitiendo la AAA ahí. Así que no solamente tendremos boxeo y a veces artes marciales mixtas, sino también lucha libre mexicana, en este caso la AAA. Dicho todo esto, pues le damos el pase al analista de la red que nos trae interesantísimas noticias de la lucha libre venezolana. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8.771, productor nacional independiente 14.171 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes e internet, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de La Analista, agradeciendo a mis compañeros Bruno Bernasconi, la sociedad venezolana, a Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, por la conducción del programa durante estos últimos meses. Muy agradecido debido a los inconvenientes que estaba sufriendo con mis conexiones de internet. Una vez repuesto el servicio, estoy aquí de nuevo con ustedes. Bien, también un saludo para mi amigo el conectado de libre, Frankie Pérez Colina, allá en Panamá. Entro de lleno en materia deportiva y le damos las gracias a nuestro amigo Darwin Villamil por ser el enlace para lograr que se permitiera a la Escuela de Lucha Libre el Chiclayano que le fuese concedido un permiso para utilizar las instalaciones del gimnasio vertical de la gran misión de base de Misiones de la Paz del gobierno de Nicolás Maduro. También al viceministro de Asuntos de la Paz y Vida, Alexander Niño Vargas, al director del Distrito Capital, Jesús Díaz, del Movimiento Misión y Paz, al coordinador deportivo Kimber Villarreal, gracias por haberse concedido este permiso para que la escuela El Chiclayano utilizara las instalaciones los días sábados para la práctica de la lucha libre. Asimismo, estoy invitando a los jóvenes que quieren aprender lucha libre en el gimnasio vertical de la misión de base de Paz. Allí están los entrenadores altamente capacitados como Pedro Peralta, como el Conde Sangriento, como Charlie y como el Rayo Veloz, para impartir sus conocimientos logísticos. El sábado pasado tuvimos la primera sección de entrenamiento y me dio gran placer ver amigos de bastante tiempo que hicieron acto de presencia, entre ellos mi compañero de transmisiones radiales, William Abreu, que también fue un motor muy importante en este trabajo realizado por Darwin Villamil para construir estas instalaciones que fueran facilitadas a la escuela de El Chiclayano. Hizo acto de presencia a una gran figura de la lucha libre como lo es Mao Mao, hombre de una gran trayectoria logística de la época de oro de la lucha libre venezolana, de Palacio de Deportes, un hombre que paseó a lo largo de todos los países latinoamericanos su gran calidad luchística y también participó en varias películas de luchadores, entre ellas El Regreso de los Campeones de Sugiero y En las Momias de Guanajuato, que hubo una gran participación. También trabajó en la película Aventurera. Es un hombre de una gran trayectoria, una gran figura de lucha libre, un luchador de peso completo que en verdad en su tiempo de activo era una verdadera fiera en el ring. Gracias a Mau Mau por incorporarse en el plantel de asesores de la escuela El Chiclayano. También hizo acto de presencia Phil el Hermoso, un luchador de una gran trayectoria que también lo conocimos en Marte TV cuando participó en varios programas y también en muchas programaciones deportivas que se hicieron en Ciudad Bolívar en Puerto Ordaz bajo la dirección de Benita Guerrero. Por cierto que Benita Guerrero se comunicó con nosotros y posiblemente también estará en el panel de asesores de la escuela El Chiclayano. Como les decía, la escuela El Chiclayano, con sus instructores Pedro Peralta, el Conde Sangriento, Charlie, el Incógnito y el Rayo Veloz, está impartiendo sus conocimientos los días sábados en el gimnasio vertical de Quinta Cresta y los días martes y los días jueves en el gimnasio del Liceo Fermín Toro. Allí también están haciendo las prácticas, los entrenamientos de la lucha libre. Invitamos a los jóvenes que quieran aprender este bello deporte, allí tendrán la oportunidad de hacerlo, y allí también estará un luchador que ha crecido, que hizo luchador y que ahorita es todo un profesional como el Esbirro, a quien van nuestras felicitaciones. Esbirro, me siento muy orgulloso de tu participación porque eres un elemento que se ha creado en la escuela y ya estás capacitado y eres una de las principales figuras con que cuenta este proyecto luchístico, que próximamente tendrá en acción en varias cantereras en combinación con el boxeo profesional. En los próximos meses anunciaremos fechas muy importantes en donde estará ya de regreso la lucha libre. También quiero agradecer muy sinceramente a Bruno Bernasconi, porque siempre ha estado allí apoyándome a través de las redes de internet, a través de llamadas telefónicas, durante la ausencia que he estado fuera del aire, de la internet, y por supuesto a Alejandro Bravo, que ha tenido la conducción de este programa. A partir de este momento estoy reincorporándome allá a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Mis amigas y mis amigos, esto ha sido mi participación por este programa y los espero próximamente en mi programación de Hijo de Ring, Cachacascán, La Chamaca de Oro, El Noveno Arte, y próximamente el programa Tertulia Boxística con William Abreu y la Reina del Cuadrilátero con este servidor estará nuevamente en el aire. Mi agradecimiento a todos y hasta la próxima. Le hablo su amigo el analista. Bienvenido de vuelta, querido analista. Un placer escuchar nuevamente sus notas sobre la lucha libre venezolana. Excelentes noticias, entonces, que ya cuentan con el uso del gimnasio vertical que está en Quinta Crespo, Caracas. Esperemos entonces ver próximamente alguna exhibición por ahí y, ¿por qué no?, quizás una gira o algo. Bien, pasando a la WWE, no crean que la he olvidado, de todo lo contrario, tenemos los siguientes resultados. Una vez que ya pasó el Royal Rumble, pues cada marca se está enfocando en sus próximos programas especiales. En el caso de Monday Night Raw tenemos la cámara de eliminación, donde el evento básicamente es 5 o 6 luchadores metidos en una jaula, cada uno en una... Van a haber 4 cámaras, es decir, 4 especies de cárceles donde van a estar, o celdas, donde van a estar 4 luchadores, y los otros 2 están comenzando la lucha. Entonces, aleatoriamente, cada cierto tiempo, no recuerdo si es cada 5 minutos o algo así, se abre una de las jaulas y sale un luchador. Entonces, un combate mano a mano se convierte en 2 contra 1, después 3, 2 contra 2, y así van. Lo interesante es que nadie sabe quién va a salir, un poco como el Royal Rumble, y pues aquí no hay ni descalificaciones ni nada, aquí gana el que logra tender de espaldas a su rival y logra el conteo. En vista de eso, la WWE pues ha estado utilizando luchas clasificatorias. Por ejemplo, Roman Reigns derrota esta semana a Bray Wyatt para clasificar a la lucha de cámara de eliminación. A ver quién más. Y el Miz derrotó a Polo Cruz para clasificar también. Y Elias Samson derrotó tanto a John Cena como a Braun Strowman para ganar el último puesto en la cámara de eliminación. En otras luchas del día lunes, Finn Balor y Karl Anderson derrotaron al Revival. Cedric Alexander y Mustafa Ali derrotaron a Drew Gulak y a Tony Nese. Asuka derrotó a Bayley en un excelente combate. Me gustó mucho más este que el que tuvo con Sasha Banks la semana pasada. Aquí pues fue más fluida la acción. Cesaro y Sheamus derrotaron a Seth Rollins y a Roman Reigns por descalificación, y Nia Jax derrotó a una luchadora local. También hubo un anuncio que va a haber una cámara de eliminación femenina, así que las mujeres poco a poco teniendo la predominancia que merecen. En cuanto al día martes, el próximo evento, si la memoria no me falla, es Fastlane. Todavía no está en planes, es para marzo, así que tenemos bastante tiempo para construir. Y los resultados fueron los siguientes: Shane McMahon y Daniel Bryan tuvieron un altercado, pero después fue un intercambio fuerte de palabras, porque Daniel Bryan apoya a Kevin Owens y a Sami Zayn, y Shane McMahon no. Bien, Charlotte Flair derrota a Liv Morgan. Los hermanos Macana, los Bludgeon Brothers, derrotaron a competidores locales. Los Uso lanzaron un reto, o una amenaza mejor dicho. Bobby Roode derrota a Rusev en una excelente lucha. Lástima que al final se apareció Randy Orton a repartir golpes a diestra y siniestra, cosa que nadie entiende que hace ahí, pero bueno, le da un poco de vida a esa rivalidad que tiene Bobby Roode, o mejor dicho, a ese reinado de Bobby Roode como campeón de los Estados Unidos. Shelton Benjamin y Chad Gable derrotaron a la Ascensión, y va a haber una triple amenaza en Fastlane como lucha estelar por el campeonato que posee AJ Styles. Sería entonces Styles contra Sami Zayn contra Kevin Owens por el campeonato. Tiempo después, Shane McMahon dijo que si Dolph Ziggler derrota a Baron Corbin o viceversa, pues alguno de los dos sería añadido a esa lucha titular, convirtiéndola de triple amenaza a amenaza cuádruple o fatal de cuatro esquinas. En lo personal, pues esta trama de Sami Zayn y Kevin Owens contra AJ Styles no me llama mucho la atención, pues, pero es lo que hay. El nivel de lucha es bastante alto entre estos muchachos. No en vano Styles es una leyenda en Japón, y Owens y Sami Zayn, pues, unas leyendas en la lucha libre independiente. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Un placer haberles traído las notas más recientes y esperamos escucharlos, o espero que nos escuchen, mejor dicho, el próximo domingo